Buen día tengan todos ustedes, niños. Bienvenidos al tema que se verá en esta sesión, que es Acciones para el cuidado de mi ciudad, en donde conoceremos y aprenderemos algunas actividades para mejorar y proteger nuestro ambiente natural más cercano, que es nuestra ciudad. Primero que nada, les voy a platicar que existe el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de todos los años, y que se creó para que todas las personas, niños, papás, abuelos, maestros, policías, en fin, todos, entendamos la importancia de protegerlo y conservarlo. Por lo tanto, este es un buen momento para pensar qué tanto has colaborado tú como niña o como niño para cuidar tu entorno. Si has trabajado mucho, entonces muchas felicidades. Ahora, tú puedes ayudar a otros niños e incluso a tu familia acerca de cómo cuidar el ambiente. Pero si aún no sabes de qué manera puedes ayudar, pues aquí encontrarás algunas sugerencias que puedes aplicar tanto en tu casa, en tu escuela y en tu ciudad. Para comenzar, primero tienes que entender que el mundo en el que vives ahora es el que tendrás en un futuro, tal vez mucho mejor o tal vez mucho peor. Pero eso depende de qué tanto lo cuidemos ahora. La mayoría de las personas piensa que el medio ambiente está formado solo por las plantas, los animales, el suelo, el aire y el agua. Pero eso no es cierto. También lo forman las personas, con sus diferentes culturas, costumbres y sus valores. Así también, una forma de cuidar el ambiente es respetando a los demás, vivir en armonía con ellos y al mismo tiempo conservando tu propia identidad. Recuerda que al cuidar tu medio ambiente, te cuidas a ti mismo. Sé un buen ejemplo para tus compañeros, cuidando y protegiendo tu ciudad. Espero que esta información te ayude mucho para realizar el siguiente tema del blog. Muchas gracias.